dieta pedusa, yo lo estoy estirando. Y la chicha tumba aviones, ya la tengo fermentando. Y un puerco de 7 arrobas, sacaremos el tocino, pa' que conozca marica un diciembre campesino. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino, porque yo no soy huevón. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino, porque yo no soy huevón. José Medina y Libardo Montoya, para que lo gocen. A todos habrán sorpresas, por el culo les voy a dar. La plata del campesino les sirve hasta pa' cagar. Que globo tan mal parido al cielo vamos a echar, y regado con un polvo mi compadre Aldemar. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, el diciembre campesino, porque yo no soy huevón. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino, porque yo no soy huevón. Mauricio Morales en la ceja, gózalo. Todos habrán sorpresas, por el culo les voy a dar. La plata del campesino les sirve hasta pa' cagar. Que solo tan mal parido el que hoy vamos a echar, y pegando con un polvo mi compadre Aldemar. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, el diciembre campesino, porque yo no soy huevón. Nosotros siempre seguimos la hijueputa tradición, y el diciembre campesino, porque yo no soy huevón.